Tengo una ballena. Tengo una ballena disimulada en la pupila derecha, dividida en dos. La primera de ellas canta una canción alta. La segunda mitad disfruta de la canción mientras bailan agarradas a troncos de papel cartón. Tengo una ballena disimulada en mi pupila derecha, vestida de otoño, con grandes aletas desaparecida en el cristalino vista, disimulada, lenta, un chorro de tinta y una hoja caída. Tengo una ballena disimulada en la pupila derecha. ¿A que sí?